Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a un programa de la Asociación Ayuda a los Demás, Iniciativa Animalista. Un momentito, mientras hacemos unos pequeños ajustes y enseguida estamos con vosotros. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé cómo llamaros muy bien, porque esto de las pulgosas suena un poco raro, ¿no? Bueno, sí, me puede llamar Lorena, estamos también, está Ica, está Eli, está Mame, está Vanessa y Ana. Uf, qué de chicas en una sola llamada. Esto sí que es una llamada en grupo, ¿eh? Sí, sí. Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, aquí estamos apuntando que no me da tiempo. Bueno, pues ante todo agradeceros que estéis aquí con nosotros y yo voy a pasar con José Luis para que os pregunte un poquitín quiénes sois, qué hacéis y este tipo de cosas que siempre preguntamos. Y bueno, esperamos que disfrutéis de nuestro programa y que os guste. José Luis, cuando quieras. Muy bien, pues a ver, en principio me gustaría que nos explicarais cómo se fundó vuestra asociación y cuánto tiempo lleváis en esto. Pues mira, somos un grupo de amigas que nos conocimos a través de Facebook, empezamos a difundir perros abandonados, ¿vale? Aparte yo trabajo en una protectora de perros, llevo 14 años y empezamos a difundir hasta que empezamos con las casas de acogida, ¿vale? Como son tantos perros los que hay abandonados, pues ya las casas de acogida pues se iban agotando y un día, así hablando, decidimos de alquilar una parcela. Cada una aportaba lo que podía y así pagamos el alquiler. Y ahora mismo estamos arreglando el campo, estamos arreglando una cuadra que es donde los perros duermen y la verdad que aquello está bastante mal. Uh-huh. Tenemos unos 10 perros, ¿vale? Viviendo un poco mal porque no tenemos medios, pero vamos haciendo lo que podemos con la ayuda de los demás. ¿Has mencionado 10 perros y...? ¿Perdona? ¿Que has mencionado 10 perros y gatos? No, gatos no tenemos. Ah, vale, solo sois perros. Sí. Vale. Supongo que, claro, que si está todo en proceso, cuestión de permisos y de todo eso, pues se están en trámite. Bueno, sí, tenemos ya... somos como protectoras, tenemos el CIF. Uh-huh. Tenemos papeles de protectora y ahí vamos poco a poco. Uh-huh. Pero con el papeleo dichoso, ¿no? Bueno, sí, nos ha costado cerca de un año arreglar los papeles, pero lo tenemos ya. Eso es que no habéis ido a la ventanilla única. Que todavía no sé dónde está, pero bueno. A ver, entonces, vuestra labor en sí, ¿qué hacéis? ¿Os dedicáis solo a Algeciras ciudad o...? Pues nuestra labor, no, Algeciras y todo alrededor, hay gente que nos llama, que tiene un problema, que el perro no lo puede atender, y nosotras, como podemos, pues empezamos a difundir, si vemos que esa mujer ya el perro lo va a abandonar en la calle o lo va a dejar en una perrera, pues nosotros nos encargamos del perro. Uh-huh. O bien vamos por la calle, nos encontramos un perro que esté en malas condiciones y lo cogemos. Uh-huh. En cuestión de ayuntamiento, ¿cómo tenéis el trato con el ayuntamiento? No, ayuntamiento ahora mismo cero. Uh-huh. O sea que no. Ellos nos llaman para decir, mira, hay este animal, hay esto, a ver si podéis haceros cargo, ni nada de eso, ¿no? No, normalmente los perros de la calle tienen, bueno, el ayuntamiento tiene concertado, ¿vale? Con una protectora de la zona, uh-huh, que recojan perros de la calle, pero no está en las mismas condiciones de como lo tenemos nosotros. Vamos, es un zoo sanitario, ¿no? Exactamente. Exacto. Que luego a saber que dónde van a parar, ¿no? Hay una diferencia entre una protectora y un zoo sanitario. Sí, sí. Que eso de zoo sanitario no sé qué viene, pero ni zoo ni sanitario. No, matadero. Exacto. Sí, sí, sí. Lo habéis dicho bien. Entonces, claro, como asociado, o sea, como protectora, ¿habéis tenido algún problema que os haya puesto a nivel municipal y todo esto? De momento no. Vale. O sea, de momento en principio, no. Estamos empezando ahora mismo. Uh-huh. Como protectora. Uh-huh. Bueno, entonces si son los inicios y todavía no se han enterado, estarán más enfrascados en cuestiones de elecciones que de a quién tocan las narices. Entonces, pensando que estáis iniciándoos, claro, habrá carencia de todo tipo. O sea, necesitáis ayuda de todo tipo. De todo, de comida, de manta, de ayuda veterinaria, de todo lo que es albañilería, todo. Habéis comentado ayuda veterinaria. ¿Cómo tenéis la ayuda veterinaria allí? ¿Son solidarios los...? Mira, ahora hace poco hemos tenido un caso de un perro que lo sacamos de una perrera, ¿vale? El perro no andaba bien y lo llevamos a un veterinario y el perro tenía unos gastos de 800 euros, una operación. Pues nos hicieron un 50%, la verdad, nos hicieron un descuento, ¿vale? Pero aún así era un dinero. Y ese dinero lo hemos recaudado pidiendo como si fuéramos, vamos, en dos o tres días lo hemos recaudado. Pero la gente que ayuda siempre son las mismas y te puede ayudar en una ocasión, pero no siempre. Exacto, ese es el problema, que aquí en el Facebook todo lo que somos, todo lo que estamos somos animalistas y si todos, la mayoría de los animalistas necesitan, claro, entre nosotros mismos... Al final, la ayuda se circunscribe o se limita mucho. Entonces, a ver, has mencionado eso. Vamos por partes. A nivel de refugio, necesitáis ayuda de mano de obra. Habéis dicho albañilería, ¿qué más? Pues ahora mismo tenemos un problema que lo que es una parte de la protectora es como un picadero, ¿vale? De un caballo. Y está ahora mismo lleno de boquetes, fango y los perros no pueden ni correr ahí porque es que está antihigiénico, tanto como para los perros como para nosotros. Y lo que estamos pidiendo ahora mismo es que se pueda echar hormigón y hacer un suelo para por lo menos fregar con lejía y que aquello tenga una higiene. Vale, o sea que necesitáis a alguien que ofrezca una hormigonera o una carga de hormigón para poder aquello hacer un planché y que más o menos se pueda transitar. Exacto. Y utilizar, vale. ¿Tipo de vallas, o sea, en cuestión de vallas y todo esto? Vallas, pues sí, tampoco son muchos metros lo que necesitamos, pero sí que le hace falta un arreglo porque está todo oxidado, está lleno de boquete y los perros, a cuenta de eso, no pueden ni salir. Porque se nos escapa por los boquetes. Y somos todos mujeres y nosotras hacemos lo que podemos, pintamos, enzoramos, pero a tanto no llegamos. Ya tanto, no dais para tanto. Porque ya tengo bastante con limpiar los perros, sacarlos y poner la correa y pasearlos por otro lado porque allí es que se nos escapa. Y tanto, sí, sí. ¿Cuestiones de casetas? Casetas, lo que nos hace falta son, sí, casetas de madera para que los perros puedan dormir dentro, porque están dentro de una cuadra y la cuadra lo que tiene es bastante humedad en el suelo, entra agua además. Ahora con la lluvia cada una se ha tenido que llevar a los perros a su casa, porque los perros allí no se mojaban, estaban empapados. O sea que entonces el tejado de la cuadra esa tampoco está... Y el techo entra agua por las paredes y cae en el suelo y tiene una humedad grande. Vale, entonces, de eso necesitáis todo esto. ¿Ayuda también a nivel de papeleo que os lo lleve alguien que sea solidario también, alguna asesoría que sea solidaria y que...? Que nada lo que sería es, para poder ir tirando la asociación y que pueda durar más años, que tenga muchos socios, que todos los meses aporte un mínimo de 5 euros, y de ahí podemos pagar los veterinarios, la comida y lo que nos vaya haciendo falta. Vale, para hacerse socio tenéis una página, ¿no? Sí, tenemos una página de Facebook, yo he visto aquí. Sí, de Facebook, que sería el Grupo Pulugosa. Vale, esta que estoy esperando yo que me mandéis que me aceptéis la solicitud. Sí, yo se lo envío más tarde. ¿Tenéis página web? No, porque nosotros de verdad no ninguna sabemos hacer una página web. Aunque parezca mentira. O sea que os iría bien una ayuda también en cuanto a montarla. Sí. Vale, pues una necesidad también. Página web. Sí. Vale, entonces, en este caso, quien quiera hacerse socio para ponerse en contacto con vosotras a través del Facebook. Del Facebook o bien también puedo dar un teléfono, que ahí puede llamar y le damos toda la información. Como quiera, si quieres darlo, dalo que yo lo apunto y lo iremos repitiendo. Pues mira, el teléfono es 675-606-439. Vale, 675-606-439. Sí. Vale. Después, ¿tenéis Teaming? Sí. Vale, pues también ahí es una forma de colaborar. Sí, es igual, es la asociación pulgosa. Pulgosas, vale, poniendo pulgosas ya sale. Sí. Me tenéis que disculpar una preguntita porque me están preguntando aquí por el chat. ¿Vuestra página puede ser www.facebook.com/Ana Cabrera Macías? Esa soy Sí, yo. es una compañera. Es una compañera, pero la principal vuestra es Grupo La Pulgosas. oficial es Grupo Pulgosa. Grupo Pulgosas, así como Sí. suena, ¿no? Se mete en el buscador y aparece, ¿no? Y sale un perrito. Y sale un perrito. Vale, Sí. en Facebook. Foto de un perrito, es una foto de un perro de mentira. Bueno, pues es Es que un logotipo. nos lo están comentando y entonces lo comentamos así en directo para que todo el mundo se entere de que vuestra página en el Facebook es Grupo Pulgosas, se mete en el buscador y ya aparece directamente. Y ya Así. aparece el perrito. Vale, pues perdonad la interrupción, ¿eh? No pasa nada, para eso estamos. Ahora entonces, aparte, necesitáis casas de acogida, ¿verdad? Bueno, Claro, sí. hay casos más complicados, por ejemplo, el de Marcelo, que es el que se ha operado ahora por último de lo que es la columna, que se está recuperando y una de nuestras compañeras lo tiene en su casa, pero su casa es bastante pequeña y ya tiene 7 perros dentro. Y la verdad es que lo tiene porque ya no hay más remedio. Y ahí, por ejemplo, cuando llueve, cuando el tiempo lo acompaña, pues allí los perros se mojan. Y en caso más urgente, los perros no hacen falta una casa, aunque sea un día, mientras que pasa un temporal. Porque nosotras, cada una, tenemos bastantes perros ya en la casa, todos recogidos. Vale. O sea que casas de acogidas os irían fenomenal. Sí. Muy bien, animales que tenéis en adopción. Pues mira, ¿cómo te voy diciendo? Te digo los que tenemos, Como su historia. quieras. Como quieras, si quieres darle un poquito de explicarnos cuál ha sido su historia un poquito así por encima y eso, y Mira, así vamos haciéndonos una idea. te comento, por ejemplo, los que más necesitan una casa sería Willy, que es un perro pastor belga, un cruce, que tiene 3 meses y la verdad que el perro está bastante delgado, están los huesos. Y allí, con el frío que hace, pues al estar delgado, más frío tiene. Y siempre está en una esquina, no sale, no quiere jugar con ningún perro y está un poco enfermo, la verdad. Se está recuperando, pero está en los huesos y no, hasta que no se recupere, no. También. Sí, que necesitaría cariño también. Vamos, cariño del hogar de una casa. Y más atención Sí. porque, por lo que se ve, este perro parece que le han pegado porque levantas el brazo y se agacha y tiene miedo. Que estaba en la calle. Ya ha sufrido maltrato, vamos, con lo jovencillo que es. Sí, bastante. También tenemos otro perro que es bastante chiquitito, que pesará unos 5 kilos, que se llama Dory, ¿vale? Y al ser un perro tan pequeño, con tantos perros grandes, como está en la cuadra, pues está también asustado, no quiere salir y si te acercas asusta. Hay otros perros que son más grandes y parece que se adapta mejor al campo y a las condiciones. Pero aún así, claro que necesita una casa. No puede estar, porque ellos no salen todos los días, está encerrado en una cuadra, lo sacamos un día, otro por la tarde, pero de 24 horas se pasa 18 encerrados. Claro. Si quieras o no, es tiempo que se estresan. Pues sí, les crea más trauma que ya atraen. Muy bien, ¿qué más animales tenéis? Pues mira, tenemos una perra que acaba de tener cachorro y también necesitamos casa de acogida para estos cachorros cuando ya se destete, porque allí las condiciones que tenemos higiénicas no son muy buenas y lo que puede provocarles una parvo, una enfermedad, y nos cueste mucho más dinero ahora de veterinario a cuenta de que no son condiciones donde puede estar ahora mismo. Vale. También recordar que necesitamos un container porque no tenemos ni dónde meter las mantas ni meter nada y cuando llueve las mantas que nos están donando la gente la verdad que se están mojando y es doble trabajo. Tenemos que ponerla secada porque entra agua por todos lados. Container, lo que se dice container, se dice una caseta de prefabricada o lo que sea que pueda servir para Que guardar sea las cosas. pequeñita, pero que podamos tener allí los papeles, los medicamentos, todo. El pienso. El pienso. También necesitamos una nevera, porque ahora al llegar verano y los medicamentos allí se nos pone malo. Lavadora necesitáis también. Sí, lavadora ya nos han donado una que viene la semana que viene. Vale. y la estamos esperando, pero claro, allí la luz que hay es con placas solares y no resiste la conexión de una lavadora. Entonces estamos en busca también de un generador que tenga por lo menos unos 5.000 vatios. Estamos ahí, si lo podemos pagar, aunque sea a plazo, ya tenemos alguno mirado, pero claro, no tenemos dinero para piensos, ni para la gravilla, que nos estamos enterrando en barro. ¿Cómo compramos el generador? Así que las mantas, pues nos las estamos trayendo a la casa y meterle las mangueras y de ahí a la lavadora y secarlas como podemos, porque no le podemos poner a los animales encima las mantas húmedas, húmedas, que aunque no le caiga agua, la humedad que hay allí ahora, pues las pone chorreando. Claro, y se les mete solo los huesos y eso les hace bajar las defensas. Exacto. Por eso necesitamos esa caseta de obra o tipo oficina, aunque sea pequeñita, para tener la medicación, los papeles y todo, porque dentro de nada tenemos personas yendo allí a ver a los perros. Y tenemos que tener fichas hechas y en condiciones que lo tenemos desperdigado en casa de una, en casa de otra, y somos más de 10. Sí, sí, aquí somos ahora mismo 6, pero somos 10 o 12. ¿Tenéis eventos para recaudar fondos en el Facebook o hacéis rifas solidarias o...? Sí, pero te compran al principio y luego se para y claro, el regalo si toca y lo ponemos en rifa lo tenemos que comprar. Si no terminamos la rifa no tenemos el dinero para comprar el regalo. Y así es ya siempre. Tengo un evento abierto para que nos ayuden para materiales. Todo. Hay personas que terminan una obra y tienen 4 paquetes de losa y lo que hace es que nos lo dona y gracias a Dios, de verdad, ¿no? Algunos saquitos de cemento, algunas losas, aunque sean de diferentes colores, pero lo estamos aprovechando. El marido de mi compañera, pues el pobre, como ahora está en paro, se dedica a ir allí a poner las losas con lo poquito que tenemos y así. Vale, vale. O sea que también nos vienen bien materiales que tengan de sobra y que se vayan a deshacer de ellos. Claro, claro. Si estamos, mira, estamos tan desesperados que ya yo en el evento hoy he dicho que si tienen alguno un poquito de grava, yo qué sé, medio metro en su casa, que le esté estorbando, que se le desperdigue por el patio, que vamos con los coches y nos lo traemos aunque sea dando viajes, ¿sabes? Porque es que es desesperante, que el recreo es grandísimo y está inútil. Sí, además que los perros se llenan de barro. Yo la verdad es que eso estoy escuchando y sinceramente pues me causa mucho... Por un lado, mucho orgullo cómo estáis luchando y cómo estáis intentando hacer cosas. Bueno, desde aquí deciros que nosotros tenemos varias iniciativas como asociación, entre ellas un pienso solidario y otras cosas que os iremos llegando a hacer llegar. Muchas gracias, de verdad. ¡Ay, te alabo, por Dios! Estoy emocionada. Bueno, estamos haciendo una ola. Estoy emocionada. Bueno, no creas, ¿eh? Tenemos por ahí un grupo que llamamos el grupo de las locas del paracetamol. Que dicen, sí, sí, que dicen que vendemos pienso envenenado. Qué bien. Hasta ahora nadie se ha quejado, ¿no? Pero bueno, ellas que no han comprado dicen que está envenenado. O sea, una cosa muy curiosa, ¿sabes? Sí, admiradores tenemos todos, hija. Nosotros tampoco nos faltan. Sí, no, no, pero bueno, las nuestras son algo, sí, algo maravilloso, porque te voy a contar una cosa. ¿Tú te acuerdas del milagro de Lázaro? Sí, claro. Bueno, lo que estudiamos en el colegio. Pues hemos descubierto el milagro de dos mascotas que son mejor que Lázaro, tú. ¿Sí? Sí, sí. Se murieron en fechas diferentes. Una de las locas del paracetamol dice que se murieron en segundos y fulminadas. Revivieron justo para poner una demanda a una fábrica de piensos. Y encima dicen que nosotros compramos pienso allí, sin pruebas, sin albaranes y sin nada de nada, pero lo compramos. Bueno, siempre va a haber gente que te va a querer hundir, que... Y bueno, ya no lo van a conseguir. Hay muchas personas que no comparten lo que hacemos. Sí, no, pero es que estas bandas animalistas, que es lo que más me fastidia a mí, ¿sabes? El término animalista es muy extenso. Sí, sí. Es muy extenso. Y bueno, pues... Es animalista de boquilla, pero luego a la hora de actuar, pues como que no. Es que es muy fácil estar en una silla, en un ordenador y nada más. Sí, no, por desgracia me da esa impresión. Bueno, yo os comento las iniciativas que nosotros tenemos y lo que hemos conseguido hasta ahora y que queremos haceros partícipes de ellas en lo que podamos. Hemos conseguido un acuerdo con una clínica veterinaria en Huesca, que no decimos el nombre, para que no te puedan decir qué tal. Y por desgracia, pues resulta que nuestro amigo José Luis se le ha caído la red. Y voy a tener que hacer un pequeño corte para recuperarlo, a ver si es posible. Me vais a tener que disculpar un segundito. Okay. ¿Eh? y ahora mismo volvemos a estar enseguida. Estos son tres pitidos, ¿eh? Perdóname, ahora mismo estamos. Hola, José Luis, ¿nos escuchas? Sí. Ya. Bueno, aquí estamos. Pues os contaba, hemos conseguido que una clínica en Huesca preste servicios veterinarios, animalistas y asociaciones, la castración de un macho 30 euros y la de una hembra 60 euros. En Barcelona también estamos con un acuerdo que también hemos conseguido para castraciones económicas, intervenciones económicas. Detrás de un acuerdo con una empresa farmacéutica para distribuir productos genéricos, de tal manera que, para que te hagas una idea, lo que te cuesta 5 euros te cueste 1 euro. Tenemos el tema del pienso y luego vamos a lanzar una iniciativa muy novedosa que se vaya a través de una empresa multinacional que va a ser Recargas Solidarias, en la cual vamos a poder hacer que cada asociación que quiera unirse a este tema, todas las recargas que consiga hacer de móviles, sin que al que haga la recarga le cueste un céntimo más de lo que recarga, una parte de ese dinero se ha donado a la asociación. Vale. ¿Eh? Y de esas cosas os haremos partícipes si queréis y os daremos la documentación necesaria para tal. También otra cosa que he conseguido esta mañana es que a través de un acuerdo con una autonomía se cedan ordenadores, de no gratuitamente, pero a un precio simbólico, ordenadores e impresoras para las asociaciones y los animalistas, y para que podáis tener un ordenador, una impresora en esa pequeña oficina que queréis montar, pues a lo mejor por el módico precio de ordenador e impresora por 50 o 60 euros. Qué bien, estupendo. Y creo que funcionan y todo, ¿eh? También recordad que también se puede apadrinar los perros que tenemos actualmente, ¿vale? Que alguien se encargue de sus gastos de comida, de veterinario, aunque sea una parte. Sí, bueno, eso también es muy interesante. Pero bueno, nosotros lo que intentamos es, a través de esta asociación, es a daros herramientas para que seáis independientes económicamente. Y en vez de estar haciendo eventos, que no tengo nada en contra de ello, todo lo contrario, porque el que tiene necesidad tiene que pedir, pero en vez de estar haciendo tantos eventos y en vez de estar pidiendo a cambio de nada, a cambio de la buena voluntad, que hay mucha gente de buena voluntad, hacer eventos y hacer opciones que os permitan generar ingresos sin que tengáis que comprar nada y sin que nadie tenga que comprar nada más que lo que compra normalmente, como tema de ordenadores, tablet, teléfonos, recargas y ese tipo de cosas, y os generen a vosotras unos ingresos, también reduciendo los precios de los piensos, en los cuales aclaro, porque parece ser que tampoco la gente se entera mucho. Nosotros no somos fabricantes de pienso, no tenemos acciones en ninguna empresa de pienso, no distribuimos piensos, no tenemos almacén ni nada por el estilo. Nosotros nos encargamos de conseguir un precio solidario y ese mismo precio trasladaros a vosotras junto con un transporte solidario más barato de lo normal para que podáis tener opciones de comprar un pienso de calidad al precio de Mercadona, por hablarlo así en plata, para que nos entendamos todos, aunque hagamos un poco de publicidad de Mercadona. Nosotros ahora mismo el pienso, nuestro veterinario que la verdad que se porta muy muy bien con nosotros y nos hace bastantes precios, nos ha dicho que lo que es el pienso y tema de medicamentos que sean de veterinario y demás, que nos lo deja todo al costo. O sea, lo que pidamos, lo que venga en factura, es lo que le pagamos, que él no se va a ganar ni un céntimo con eso. Que la verdad me gustaría decir, hacerle publicidad, porque la verdad se lo merece, nos está ayudando muchísimo. Si no tenemos dinero, no escatima en operar perros y dejárnoslo a débito, que eso también se arriesga con una asociación que no tiene ingresos ninguno, y es la Clínica Montemar de Algeciras. Vamos a repetirlo otra vez porque creo que no se merecen un poco de publicidad, se merecen mucho publicidad. Bastante, bastante. Bastante. Mira, mucho. Ellos se llaman José, Bárbara y Manuel, son el equipo, tanto en peluquería como en veterinario, como nos hacen de acogida, como en todo. Es que no tenemos palabras para agradecerles cómo se portan con nosotros, la verdad. Pues, y son la Clínica Montemar de Algeciras. Pues desde aquí, con el permiso del director de este programa, que no soy yo soy simplemente un mero transmisor o intento serlo, a veces no soy muy bueno, tengo que reconocerlo, hacerle extensiva una invitación a que asista a este programa, a que cuente su perspectiva del problema, de cómo lo ve, Y de paso, si hacemos un poco de publicidad a su clínica y conseguimos que las asociaciones de la zona de Algeciras y de Cádiz puedan recurrir a él y puedan beneficiarse de ese activismo social que hace, pues mejor que mejor, ¿no? Claro que sí, se lo diremos, claro. Seguro que dicen que sí, porque ya te digo, son unas bellísimas personas, aparte de veterinarios, son súper animalistas. No he conocido jamás, y mira que he dado vuelta por clínica, a unas personas que tengan ese corazón tan grande con los animales. Pierden mucho dinero con nosotras, ¿eh? Sí, ah, bueno, y una cosa, hablando de dinero, ¿os hemos cobrado algo por la entrevista? No, para nada, nada que... solo faltaba, estamos como la mojama. No, pero no os hemos cobrado nada, ni os hemos pedido que hagáis publicidad nuestra, ni nada por el estilo, ¿verdad? No, nada de nada. Ah, bueno, es que por ahí se dice que cobramos por todo. Sí, por favor, bueno, es que se dicen tantas cosas, hay tantas personas tan malas. Como que también dice que somos las locas de los animales, nosotros no somos locas de los animales. Yo soy nosotros loca. Tenemos un respeto a la vida y que todo el mundo tiene derecho a una vida digna, hasta ellos. Porque si tú le quieres dar de comer, le das de comer. Si lo quieres dejar en la calle, lo dejas en la calle. Está a merced de lo que nosotros hagamos. Y hay animales que recogemos en pésimas condiciones. Yo me encontré a uno que va paseando mi perra, que tiene, hoy en día tiene una pata menos, que ha mudado toda la piel a escamas. Yo lo secaba con la toalla y me llevaba la piel en la toalla. Eso era pésimo el abandono que tenía. La pata la perdió, la tuvimos que operar porque la pata era una campana. Eso daba vuelta conforme la criatura iba andando. La pata se meneaba al mismo cuerpo, a la misma paqué. Y hemos llorado muchísimo con ese perro. Y hoy en día, gracias a Dios, lo tengo yo y está en perfectas condiciones. Mi niño está, que vamos, da alegría verlo. Y estoy súper seguro que tú a tu niño lo tienes mimado. Cualquier cosa. Bueno, tenemos otra, yo sabe, con 9 años que la querían sacrificar porque tenía una colitis. Tenía una colitis, simplemente. Y lo tiene una compañera, que uno de los veterinarios de aquí, que es un carnicero, la operó y le arrancó media mandíbula. Y mi compañera la tiene, que es suya, y la perra está, que yo quisiera que la viera más de uno. No parece ni la misma. Con media boca menos, pero está, vamos, ni punto de comparación. Es que aparte de todas las atenciones, se le da mucho cariño. Y que ellos, es que ellos lo necesitan, mucho calor y mucho cariño. Y eso es lo que hacemos, dárselo también. Uno de lo que te ha dicho Lorena antes, Willy, y nos lo encontramos una compañera y yo en la calle. Y la verdad es que había una mujer allí que nos dijo que nos dio las gracias por llevárnoslo porque es que estaban esmayados, vamos, que no tenían el hueso y pellejo, nada más, porque es que estaban que muertos de hambre y frío, está lloviendo y es un cachorrito de 3 meses. Aquí esta zona es que es fatal, aquí es, vas andando por la calle y tienes que ir con la cabeza recta y no mirar para los lados porque es tremendo. La autovía, a cada momento se te atraviesa un perro, aquí el abandono no está penalizado para nada. Aquí da igual como tú tengas los perros, te lo encuentras, ya te digo, este que dice mi compañera fue que su dueño lo estaba echando a patadas de su puerta, la perra no se retiraba de allí y él más patadas le daba. De hecho, la perra tiene hasta un bulto en las costillas y seguramente será de las patadas que le daba el dueño. Nela. La que estaba con la que tú hablas ahora mismo, la que estaba con Willy. Cuando nos dieron el aviso, sí, fue mi compañera y había otro pegadito que es Willy, el que está en los huesos. Es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, una adopción que cobramos las vacunas, el chip, el pasaporte y la esterilización lo podemos cobrar, pero una operación de 800 euros no se le cobra a un adoptante. Eso corre de nuestro trabajo, de poner mercadillo, de levantarnos a las 4 de la mañana, pasando frío, mojándonos, vendiendo trastos y quitándolo de poner dinero de gasoil, dando vueltas, recogiendo, pidiendo, vendiendo lo que tenemos en casa. Y esas cosas es lo que nosotros, al no tener ingresos fijos, pues es lo que nos tiene siempre sumido en prácticamente a la indigencia, de verdad. Es que nos lo quitamos de la casa, del dinero de la casa. También, ya que estamos pidiendo, pues también decimos que nosotros hacemos mercadillo de cosas de segunda mano. Y si pues la gente que nos escucha nos quiere donar cosas que tengan, que sepan que se pueden vender en un mercadillo, pues también se agradece porque de ese mercadillo vamos recaudando fondos para lo que necesitamos para los perros. No, nada, lo estaba pensando yo, en que lo dijerais. Yo la verdad es que me estáis dejando, no voy a decir la palabra, pero vamos, se me están poniendo los pelos de punta, porque ver los dos extremos, veros a vosotras cómo estáis actuando y ver cómo actúan otras personas, pues la verdad es que, sinceramente hablando, son las dos caras de diferentes monedas o de la misma moneda, y de verdad me quedo con la vuestra, ¿eh? Nosotras lo sufrimos y lloramos de ver los perros como están. Muchísimo. Y la verdad que sí que lo pasamos muy mal y a diario. Y otras personas, sin embargo, abren la puerta, le meten la pata al perro y lo echan a la carretera. Te voy a decir una cosa, es un sacrificio grande, porque te digo que somos 11 o 12 y todas tenemos hijos, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas que hacer a lo largo del día, pero no nos pesa para nada ese hueco que tenemos, irnos para allá, ese fin de semana, ponernos hasta la cabeza de barro y pintura. Yo vengo feliz de allí. Con lo que yo hago allí vengo más contenta que de ningún sitio. Y aquí participan hasta los niños. Todos, hasta nuestros hijos. Hasta los niños, todos. Hasta el mío que tiene un año. Todos. Es que ese es el mejor ejemplo. Y seguro que lo están aprendiendo y les está calando hondo. Hombre, es que tenemos, todas las que estamos aquí tenemos perros. Y los perros los tenemos encima del sofá, con la estufa, calentitos, todo el día acariciándolos. Pensamos en los demás que no tienen nada de eso. Y eso nos parte el alma. Entonces, estamos ahí y hacemos todo lo que podemos y lo que no podemos. Nuestro hijo si lleva... tenemos que comer a que quieren una semana, comemos, que no importa. Pero antes están ellos. Uh-huh. Eso dice que hace más el que quiere que el que puede. Sí, pues claro que sí. Y a veces es mejor pasar un fin de semana o un día de campo en un refugio, ayudando a los animales y estando con la naturaleza y la satisfacción con la que te vienes, que no estar en unas barbacoas por ahí, masificadas, y que luego te vienes de mala leche. Estamos más a gusto con los perros. ¿Cómo lo sabéis? Cuando encontramos un perro mal echado son muy grandes, sí. Lloramos. Todo esto, la satisfacción que nos da cuando recuperamos ese perro, encontramos una familia, le hacemos el seguimiento y bien. Vemos las condiciones que está ese animal, eso es lo que nosotros nos ambiente. Nosotras tenemos un grupo en WhatsApp que es donde nos ponemos a hablar y a organizarnos y tal, y a veces salimos muy enfadadas y discutimos, pero luego nos reímos muchísimo, porque además que es que no podemos, no se puede romper esto, porque o estamos o esos animales pues... a saber lo que son de ellos. Entonces, por un problemilla, corriendo lo resolvemos y por ello, para adelante. Es que claro, tener en cuenta que vosotras, entre vuestras casas, vuestras familias, vuestros animales y los de la calle, lleváis mucha tensión. Y claro, toda esa tensión a veces, una querría hacer más, otra no puede hacerlo por circunstancias y claro, tienen que saltar chispas por la impotencia. Nos dan las 2, las 3 sí, de la sí. mañana, las 4 y a las 7 y media estamos todas en pie otra vez luchando. Es lo que iba a decir. Salimos del trabajo corriendo a la comida, ni friegas, te vas para allá, ni en fin, estás todo el día pringada y te acuestas a las 3 de la mañana limpiando porque si es que no tenemos un hueco. Pero no importa. Yo hago la cena con la comida, por ejemplo, para que por la mañana tenga el hueco de la mañana si la tengo libre para tirar para allá con los perros. Los fines de semana no tengo sí, vida, verdad. Me levanto, preparo comida y tiro para allá y echo allí todo el día. Sí, pero claro, necesitamos mucho material. Ya la gente lo va entendiendo, la familia, que tú estás loca, que bastante tienes con lo que tienes y que estás loca. Pero a mí me da igual, si estoy loca por eso, pues nada, pues bendita locura. No, vamos a morir. A nosotros, yo solo os digo que a nosotros nos tienen en el barrio como los locos de los gatos. Claro. Tenemos más de 80 gatos en varias colonias, esterilizados, gorditos, preciosos, que la gente nos dice que si los hemos abandonado en nuestra casa. Nosotros tenemos allí una habitación que por lo pronto, cuantito la podamos arreglar, entra agua, claro, y tú sabes que los gatos necesitan calorcito, más calorcito que los perros y demás, entonces la vamos a reformar un poquito y vamos a poner allí una gatera. Una gatera sí que queremos poner. Uh-huh. Por lo menos para unos pocos que podamos ayudar. Hombre, no solamente son perros, ¿eh? Que hemos tenido taurones, ¿eh? Oh. Que atendemos a todo lo que nos llama. Aparte, nosotras de recoger perros, la gente que son muy simpáticas, coge los perritos y nos los tira por encima de la valla. Muy típico. Piensa que así está haciendo un gran labor, pero no. Sí. No, así callan su conciencia, aunque la conciencia que la tienen ya tan endurecida que poco la tienen que callar. Pues no, a mí hace poco me han dejado en una caja, en la puerta de mi casa, un gato maullando toda la santa tarde y me lo plantaron en la puerta de mi casa, en una caja. Porque eres la loca, claro. Claro, ya te tienes que hacer cargo de cuánto, o sea, tu casa es un zoo. Claro, exacto. Claro. Yo ahora mismo tengo mi casa repleta. La Yorkshire, que estaba malita, la tengo yo, que la he adoptado yo. Con problemas de corazón, media mandíbula y venía con raquitismo. Tengo a Marcelo, que es el recién operado, con toda la espalda abierta. Tengo a Laika, que la iban a sacrificar en un zoo sanitario. tengo un pitbull rescatado de unos gitanos que lo tenían para peleas y le estaban cortando la oreja con unas tijeras y tengo el gato que me dejaron en la puerta y otro gatito que recogí del que estaba debajo de una rueda. 40 metros cuadrados, 3 hijos, mi marido en paro y yo en paro. Y aquí luchando por los animales como la primera. Pues vamos a hacer un llamamiento, aprovechamos, vamos a hacer un llamamiento para que todos esos, todas esas personas que tienen algún oficio que sea de utilidad para montar y acondicionar el refugio, que si quieren ir a echar unas horas, estar tan aburridos a vuestro refugio y a colaborar, que cualquier mano de obra será bienvenida. Por supuesto. Y bueno, yo os voy a dar una buena noticia, a ver si os gusta el tema. Por aquí me han pasado un chivatazo de que se ofrecen a montaros una página web gratuita durante el primer año. ¡Oh, yeah! Gracias, de verdad. Gracias. Que te perro mucho, pero de cosas de esta la verdad que no. Muchas gracias. Es que a tanto nos damos. Aparte que yo no tengo tiempo de leer. Pues tranquila, que ir pidiendo, que por aquí hay orejas que van tomando nota. Muchísimas gracias. Recordemos también que necesitáis todo tipo de materiales para montar el refugio. Si tienen casetas, que se animen a ayudarnos, que somos muy guapas. Y ahí tenéis un corazón muy grande. Desde luego, eso sí. Eso es lo principal, porque la guapura, una vez que uno está embarrado, ya como que no. Como que no, ¿verdad que sí? La pierde, vamos, el sex appeal se pierde. Ya ves que sí. Además, como los animales no miran la guapura, solo miran el corazón. Desde luego, pero que se vengan, que de verdad, que aparte de trabajar mucho, se lo van a pasar muy bien, porque nosotras lloramos mucho, pero reímos mucho y nos lo pasamos muy bien trabajando allí, de verdad. Mira, podríamos hacer un llamamiento. Las personas que quieran pasar un día agradable en el campo y que aparte quieran ayudar, pueden llevarse el picnic de la comida y hacer la comida allí y ayudar antes y después, y así hacen una obra social y encima también pasan un día agradable. Además, tenemos un campo al lado, que es donde la gente se va todos los domingos a comer y a pasarlo allí, pasar el día. Y también puede pasarse por la protectora, recoger nuestros perros y pasearlo. Pues mira, también, otra buena labor que pueden hacer, si quieren pasear a los animales y darles un poquito de cariño, sin ninguna responsabilidad, nada más que llevárselo y devolverlo una vez haya hecho el paseo, pues así podrán tener el animal, podrán darle el cariño que necesita y podrán ser útiles ellos también. Otra manera. Recordemos que tenéis Teaming, que es Pulgosas, que solo con 1 euro al mes ya os ayudan y colaboran con vosotras. Tenéis también la opción de que se hagan socios, que para eso está vuestra página del Facebook, Grupo Pulgosas. Si no, el teléfono, el 675-60-6439. Que también, o sea, que necesitáis una nevera, un generador, quien lo tenga y no lo necesite. Necesitáis gravilla para acondicionar el terreno. Lo importante. Hormigón, arreglar vallas o si hay vallas que a alguien le sobren, también. ¿Qué más por aquí había apuntado? De todo, si quieren donar casetas para los perros, mantas, toallas, medicamentos. Necesitamos un generador, sobre todo esa casetilla o ese container que alguien pueda tener en un campo y que no lo use porque ya no va, o de todo. Todo lo que nos den, bienvenido sea. Tenemos una ahora a la vista de segunda mano que nos piden 280 euros por él y le he pedido a este hombre que me lo mantenga, por favor, al menos reservado, a ver si se lo podemos pagar poco a poco y luego nos lo traemos. Pues si hay algún corazón solidario que nos esté escuchando y que quiera colaborar en que ese generador pueda ser una realidad para vosotras, pues bienvenido será la ayuda. Es que hemos salido ahora mismo hace nada, semanas, de dos operaciones bastante gordas. Una de ellas ha sido la de Marcelo, que han sido 600 euros, 700, y otra ha sido la de Mila, que han sido 800 euros, que Mila es una podenquita que atropellaron, le partieron las dos patitas. Y tuvo que venir un traumatólogo de fuera a operarla en la clínica nuestra, la clínica Montemar, y no teníamos dinero para pagar esa operación, ya que no nos la hacía nuestro veterinario, la hacía un traumatólogo especialista de fuera. Y nuestro veterinario, por eso digo que no me cansaré de darle las gracias, puso de su bolsillo los 800 euros que ya hemos terminado de pagárselo por fin. ¡Te queremos, José! Es que pues recordémoslo. Clínica Veterinaria Montemar. Montemar, de Algeciras. En la barriada San Bernabé de Algeciras. Pues quien quiera llevar allí a su animal va a estar muy bien cuidado y atendido porque son animalistas y son amantes de los animales. Muy humano. Lo primero que tienen, que son muy humanos. Poner pie el trato que le den al animal. Sí. Pues eso es mucho, porque como en todo, es igual, pasa también con los médicos, que hay médicos de vocación y hay médicos por querer tener el trabajo o querer cobrar la pasta. Y hay mucha diferencia del trato de unos a otros. Pues entonces, pues sí. Estupendo, desde luego. Sí. Pues ya lo saben, la Clínica Montemar de Algeciras. Uh-huh. ¿Qué más teníamos por aquí? También José, los materiales que quieran donar para los animales, todo tipo de cosas que necesiten los animales y que tengan por casa y que ya no los necesiten, si quieren donarlo, pueden hacerlo. De todo, y fregona, lejía, escoba, recogedores, de todo, no hace falta. Materiales de limpieza, todo eso. Todo. A ver, sí, yo me tengo que despedir, por favor, porque tengo que ir a recoger a mi hijo de particulares, así es mi vida. Sí. Corre de un lado, corre para otro, y lo siento, pero me tengo que despedir, que muchas gracias por lo que estáis haciendo, ¿vale? Tranquila, a vosotras. Ella es Ana. Ana, pues Ana, besa por tu hijo de dos patas, que los de cuatro los tienes en casa. Sí, tengo dos, y tengo uno de 9 años que te hace hasta mezcla, hasta cemento con las manos. Bueno, mira, que tiene ese sí allá. Que trabaja, Pablo. Bueno, mira, porque lo lleva en el corazón, lo ve a los padres y claro, lo que uno ve a los padres, pues luego lo copia. Bueno, pues Ana, un saludo y esperamos volver a verte por aquí, que sepas que esta es tu casa y que siempre que necesites una ayuda, una promoción, un huequecito para hablar de algo, para denunciar algo, cuenta con esta radio y cuenta con este programa, que estamos aquí para ayudar dentro de nuestras posibilidades en todo lo que podamos. Venga, pues muchísimas gracias, ¿vale? Okay. Gracias a ti. Una preguntita que os iba a hacer yo sobre todo este tema. Recordamos que vuestro Facebook es Grupo Pulgosas, ¿no? Sí. Y que os pueden encontrar en el teléfono 675-606-439. Vale, con estas pedazo voces que tienen estas chicas, por lo menos vais a disfrutar de la conversación, aparte de poder hacer, de poder ayudar, de poder sacar este proyecto hacia adelante, que en el sur se necesita muchísimo, porque hay muchísimos problemas de abandono, muchísimos problemas, mucho más que en el norte. Es otro tipo de vida, otro tipo de manera de ver la vida. Muy bonito, muy precioso, porque yo conozco bastante aquella zona, pero por desgracia, pues hay, igual que hay el lado bueno que lo representa aquí las chicas de Pulgosos, pues hay el lado malo que también es bastante malo, ¿verdad? Si tenemos la ayuda, seguiremos para adelante, pero si nos vemos hasta el cuello, desgraciadamente tendremos que dimitir. No. Y abandonar nuestro sueño, ayudar a todos los animales. Yo os acabo de conocer, pero no os veo tirando la toalla, ¿eh? Lo tengo muy claro. No sois de las que tiráis la toalla así como así. Desde luego. Somos las mosqueperras. Luchadora. Somos las mosqueperras. Y dentro de poco las mosquegatas. Ya por tenemos supuesto. Una por ahí que ella de su bolsillo coge a los gatos de la calle y los esteriliza de su dinero mensual para comer. Pues entonces tendrá mucho trabajo, porque me parece a mí que ahí en el sur hay muchísimo. Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente la ley que hay española para los animales no está bien hecha. No, es que últimamente se escucha mucho también ahora del tema este de la crisis, que a todo el mundo le afecta, la gente no los puede mantener y hay más abandonos todavía por esa cosa. No, la gente le echa excusa ya a cualquier cosa. Pero nosotros también tenemos crisis, tenemos un sueldo muy bajo, algunas no tenemos ni sueldo, y de lo poco que tenemos lo estamos dando para ellos. Bueno, y sí recibimos a cambio la satisfacción que nos da de verlo limpio, de verlo cuidado, de verlo que alguien le está dando cariño. Y el salvar una vida, que es lo más importante. Y salva una vida. No salva una, porque cuando cogemos una, salvamos dos. Yo lo que sí también os pediría, si queréis, es que tenemos una página, un evento en internet que se llama Iniciativa Mascotas, en la cual colgamos todos los anuncios de todas las asociaciones y de todas las voluntarias y de todas las animalistas que demandan cualquier cosa. Es una página que tiene bastante tráfico y desde aquí os invitamos a que colguéis cualquier iniciativa en esa página, cualquier petición, y veréis que una parte de nuestro programa se dedica a leer todas las que se han colgado esta semana para pedir ayuda para ellos. Fíjate si somos chorizos que nos vamos a ir a Cancún con el dinero que recaudamos de todas las iniciativas de los demás. Sí, pero yo me llevaré mis 80 gatos, ¿eh? A Cancún. A Cancún te los va a llevar. Sí, sí, para que disfruten también. Si hay un huequecito en la maleta, me metéis a mí también. Me parece que nos iríamos todos para allá. Bueno, esto ha sido en plan cínico, porque vosotras que estáis metidas de verdad en el tema, sabéis que tener o mantener una asociación es caro, que eso de las ayudas públicas, eso queda muy bien para el telediario y para la foto. Sí, pues sí. Y para las ayudas públicas a los dos sanitarios. Las ayudas. Donde sacrifican y matan a animales a diestro y siniestro. A cambio de dinero. A cambio de dinero. Ahí se llevan subvenciones del ayuntamiento, de todos sitios. Y nosotras, que somos las que estamos intentando salvar vidas, a nosotras no nos dan nada. Nosotros nos cuesta el dinero de nuestros bolsillos, de nuestra comida, de la comida de nuestros hijos. Y es lo que tienen que mirar los ayuntamientos y de toda España por estas asociaciones que intentamos salvar vidas de animales. No nos lucramos de ellos. Sí, desgraciadamente, hoy en día hasta los animales son una moneda de cambio y son dinero, fuente de ingresos para algunos que están con eso haciendo su agosto. Sí, 50 euros por cada perro. ¿Qué cobran? Sí. ¿Por cargárselos? Sí. Exacto, por llevarlo a un zoo sanitario que saben que en 10 días, como no haya salido el perro en adopción, se lo cargan. Vale, vale. Y allí cobran eso, aparte de lo que de los fondos que meten los municipales. Claro, claro. No solamente los ayuntamientos, tienen también muchas ayudas de fuera, de Inglaterra y de muchos sitios. Es el ayuntamiento le da subvenciones, pero yo no sé dónde guardan el dinero, puesto que el pienso y la comida, medicamentos, pipetas y de todo los manda a Inglaterra. ¿Dónde mete el dinero que el ayuntamiento les da? De bolsillo. Yo lo que no entiendo, y lo diré siempre, no entiendo, yo no serviría para eso. Si yo fuera, si yo hubiera estudiado una carrera, la carrera de veterinario, y a mí me contrataran en un zoo sanitario, yo no serviría. No lo entiendo. No entiendo cómo puede haber personas que pongan a diestro y siniestro inyecciones letales. No lo puedo soportar eso. Yo antes de los médicos hay gente que trabaja porque le gusta su trabajo y otro por dinero. Pero aunque sea por dinero, aunque se haga por dinero, un poquito de humanidad, un poquito de caridad, porque que lo tengas que hacer una vez porque el animal esté agonizando y digas, le voy a quitar sufrimiento, vale. No se para mirarle al ojo de los perros y entender el sufrimiento que tiene ese animal. Yo, la verdad es que eso, un zoo sanitario y un campo de concentración de la Alemania nazi, poca diferencia. Pues sí, es así. Bueno, yo me gustaría comentar una cosita, así que no viene mucho al tema, pero que creo que viene bastante al tema. Sabéis que nuestros gloriosos políticos, estos grandes hombres y mujeres que nos están sacando de la crisis a marchas forzadas y nos están ayudando a que cada día nuestra nevera sea más grande porque hay más huecos. La mía se ha ido los ratones con la maleta ya. Sí. Pues bueno, estos grandes políticos han aprobado una ley ahí a marchas forzadas para que, bueno, pues entre otras cosas no se puedan perseguir los delitos de lesa humanidad a no ser que hayan sido cometidos por un español, pero si los cometen contra un español y es en Suiza, al español le dan por saco. Y también tenemos el famoso tema del aborto que está defendiendo el PP a capa y espada. Y mucho derecho a la vida, pero debe ser mucho derecho a la vida a ciertas vidas, ¿no? Parece ser que aquí solo importan las vidas que les interesan a ellos. Nos la está quitando, ¿no? Nos la está quitando, en verdad. Es que el gobierno tiene lo que es un animal por objeto, no por vida. Por eso es la ley tan pésima aquí para ellos. Me parece, mira, te voy a hablar de un caso. A ver, supuestamente España pues obliga a que tengan los perros un control, un microchip, ¿no? Pues te voy a contar un caso que hemos tenido en septiembre, paso así. Hemos rescatado un pastor alemán de Barbate en unas condiciones malísimas. Lo hemos traído a nuestra clínica, le hemos hecho ecografía, lo hemos tenido ingresado, hasta que con las ecografías pues descubrimos que el perro estaba llenito de tumores, todo lo que son los pulmones, en fin, lo que estaba era agonizando ya, ¿vale? Entonces teníamos un problema. Este perro tenía microchip y el microchip era de una persona de Madrid. Entonces, mi veterinario intentó ponerse en contacto con ella, pero no valían los teléfonos. ¿Qué pasaba? No podíamos sacrificar al animal sin el consentimiento de su propietario. Entonces, aún así yo me arriesgué, ¿vale? Yo firmé para que lo durmieran, no por nada, sino porque el animal lo que estaba era sufriendo. Me meneé, bueno, estuve hasta las 12 de la noche de la policía local a la policía nacional, de la nacional a Ceprona. Ninguno me hicieron caso para poner la denuncia hasta que al otro día tuve que ir a juzgado por la mañana. Todavía no hemos recibido nada, nada. Eso es un caso de abandono total. Sí, sí, te sería para coger al señor y meterle a él en Chirona. Por ejemplo, porque de verdad no sabéis lo que hemos sufrido con ese perro. Y la verdad es que es para cuando se tiene que dormir a un animal, eso es muy, muy doloroso. Pues no te imaginas, y encima es lo que decía mi veterinario, es que nos podemos buscar un problema encima porque de hacerle un bien a este perro, que lo que está es agonizando ya. O sea, que no tenía solución, no era operable, no era nada. Y lo que estaba era sufriendo. Pues aún así, con denuncias y todo, todavía no hemos recibido nada. Ya, es sí. Que siempre hay dos raseros de medir, ¿sabes? Por suerte, por desgracia, es algo muy típico en este país, que todo lo que sea papeles, cuando los tiene que mover uno, maravilloso. Pero cuando te los tiene que mover alguien, normalmente... No, tal. Me está comentando el socio es el director del programa, que dice que si hubiera sido un lince hubieran estado allí en 5 minutos, porque como están protegidos, claro, y encima les pagan porque sigan protegidos, unas gloriosas donaciones de la Comunidad Económica Europea, pues claro, entonces ahí no hay problema. Si es un lince, pierde todo el mundo. Es igual como la ley de los PPP, potencialmente peligroso, está para los tontos, como por así decirlo. Porque, por ejemplo, yo tengo una pitbull, entonces yo tengo mi seguro, tengo mi chip de potencialmente peligroso, tengo mi licencia, me he gastado un dineral por llevar a mi perra en regla, que mi perra es más buena que cualquier perro le muerde a ella y ella no hace nada, ¿vale? Y la tengo que sacar con un bozal y una correa de menos de 1 metro. Y luego te vas a los barrios bajos y allí tienen a los pitbulls sueltos, hacen peleas, hacen de todo y la policía pasa y como si no los viera. Yeah. Luego vas tú con todo en regla y te molestan a ti, ¿sabes? A la persona que ves más normal, que lo lleva todo en regla. En fin, como hay veterinarios por aquí también que se dedican a poner a lo potencialmente peligroso un chip de perro mestizo, de perro normal. Entonces, esa persona que lleva ese perro va tan tranquilo porque como su veterinario ha dicho que es un mestizo, aún siendo puro, no tiene que sacar seguro ni licencia ni nada. Tú sabes que en el tema veterinaria, como en todos los temas, pues está el listillo y está el que va de legal, ¿sabes? La pica la escapamos. Sí, pues aquí también hay de eso, claro. Bueno, pues si no os parece mal, volvemos a repetir dónde os podemos encontrar, dónde os podemos ayudar, que son en vuestra página de Facebook, que es... Grupo Pulgosas. Y vuestro teléfono de contacto es... 675-606-439. Y recordar que estas chicas, estas amables señoritas, que están dejando sus ganas, su esfuerzo, su corazón por ayudar a los que no tienen voz, a los que no tienen derechos, por desgracia, aunque bueno, derechos últimamente no tenemos aquí ninguno, pero bueno, eso es otra canción aparte, están ahí para ayudar y lo que necesitan es un poco de ayuda, incluso una llamada para decir lo estáis haciendo bien. Eso sube muchísimo la moral, no cuesta nada y ayuda mucho, ¿verdad? Pues sí, mal. Como yo digo, ellos no tienen voz, pues se escucha la mía. Pero a veces también se necesita que los demás abran la boca y digan bien hecho. Sí, pues sí. Recordemos que necesitáis casas de acogida para poder ir más descargadas y porque últimamente tenéis en el sur muchas borrascas que ya hace llover mucho y se inunda el caserón que tenéis. Recordemos que tenéis un teaming para colaborar con 1 euro al mes solo. ¿Sí? Apadrinar, voluntario. Ajá, vale, también se puede apadrinar, se puede hacer de voluntario para pasear los animales, se puede hacer de voluntario para ir a acondicionar las instalaciones, se pueden donar materiales para acondicionar las instalaciones, necesitáis nevera, necesitáis generador eléctrico, necesitáis generador para electricidad, necesitáis casetas o algo que pueda servir de caseta para que poder meter ahí las cosas. O sea, que cualquier ayuda viene bien. Y aparte ya os habéis ganado la ayuda de o la poca ayuda que podamos dar, la asociación ayuda a los demás, que os haremos alguna cosita por ahí, siempre anónimamente, porque nosotros tenemos una ley, que es la ley de protección de datos. Entonces, como somos tan tontos, pues en vez de colgarnos medallas diciendo a quién donamos, a quién ayudamos, con qué ayudamos, nunca lo hacemos y siempre dejamos que sea el propio, el que recibe la donación o la asociación que la recibe, si quiere publicarla, que la publique. Pero nosotros no lo decimos, porque entendemos que si ayudamos ya es bastante. No necesitamos que nadie nos diga qué buenos somos, ni qué majos somos, ni qué simpáticos. No es para colgar medallas. Exacto, sí. Las medallas se las dejamos a los que cobran por ellas. Eso. Recordamos que tenéis a perros en adopción, que tenéis a Marcelo, que tenéis a Willy, que tenéis a Dori, que tenéis a una perrita con cachorros y que los cachorros necesitan acogida porque si no van a enfermar. Exacto. Tenemos también a Lluvia, que es una mami que nos dieron el aviso para ir a recogerla, que había tenido 9 cachorros y nuestra sorpresa fue cuando llegamos a por ella, tenía las mamas por los suelos y ningún cachorro, ya se los habían quitado a saber tú quién y a dónde los meterían. Es una perra buenísima, cariñosa, noble, muy muy buena la verdad. Tenemos a Areta, que es una perra de un añito, es tímida, pero es una perra muy muy noble, es de tamaño medianito, que también la sacamos de allí del zoo sanitario, que estaba en el Callejón de la Muerte, como yo digo. Tenemos a Nela, a Dori, a Willy, tenemos a Blanca, que es una cachorrita también sacada de allí, del zoo sanitario, que tiene 5 meses, será de tamaño mediano, y la mami, que es Inca, que es una perra muy buena, que la rescatamos con 9 meses, y a los 3 meses de tenerla en casa dio a luz 5 cachorros. Fue un riesgo muy grande porque ella en sí es una cachorra de 9 meses. Oh. Entonces, muchas lágrimas que nos llevamos. Bueno, pues vamos a ver si sale alguna satisfacción, sale algún adoptante para estos peludines que buscan un hogar y buscan el calor del hogar. A través de nuestro Facebook están las fotos de todos los que están disponibles para adoptar y sus historias y demás. Recordemos que es el Grupo Pulgosas. Grupo Pulgosas. Ahí y sale. Directamente. Javier. Perdona una pregunta, es que me preguntan por el chat que qué condiciones hay que tener para poder adoptar en vuestro grupo, para poder hacer adopciones a través de vuestra asociación de pulgosas. Pues hacemos envío de ello a toda España, va con contrato de esterilización, con la primera vacuna, la rabia, pasaporte, chip de parasitación interna y externa. Si es cachorro son 70 euros y si es adulto depende del peso que tenga el animal. O sea que lo que hacéis es cobrar los gastos que exige la ley para que esté todo en orden y ese animal... Nosotras no ganamos nada, lo único es con la tranquilidad de que el perro se vaya ya con sus cosas puestas y sus cosas hechas para quedarnos tranquilos de que van bien y que van en buenas manos y nada, pues... Las personas que quieran adoptar, pues rellenan un cuestionario donde se le hace unas preguntas y a través del cuestionario, pues se valora si es una persona apta para ese perro o si no, ¿sabes? Tiene una serie de que cumplir una serie de requisitos, claro. Lo que queremos es el bien para el animal, no darlo por darlo. Y por supuesto, un seguimiento, que sepamos que ese animal vive bien. Sí, sí, claro, que está en una casa que se suponga que, o sea, que se tenga la seguridad de que está recibiendo el cariño que necesita. Bueno, me perdonáis un momentito, es que yo estoy viendo cosas por internet y por el chat, y entonces nosotros hemos colgado hoy el CID definitivo que nos ha otorgado por fin la Administración de Hacienda, y hay una señora muy simpática que se llama María. Desde aquí le doy un saludo enorme, que me comenta en la foto del CID definitivo, dice: con 3.000 euros de capital social se puede crear una empresa. Las empresas hoy más que nunca aparecen y desaparecen en un amén y los estatutos objetos de la empresa no están aquí. Empresa con de gestión unipersonal, que si hay esa empresa no dice nada. Entonces, decirle que, por favor, aprenda a leer. Una asociación benéfica no es una empresa y se diferencia porque la primera letra del CID empieza por una G, G de gato. Y las empresas empiezan por una B, B de burro. iba a decir. Con todo el cariño para los burros. Con todo el cariño para los burros, ¿eh? Uy, también. Pero que, por favor, primero seamos personas y leamos y entendemos lo que leamos y después critiquemos. Porque cuando uno critica haciendo el... Dilo tú. Criticar por criticar. Pues demuestra cómo es esa persona y demuestra qué es lo que tiene por dentro. O sea, nada. Vacío, odio, rencor. Y no sé. ¿Habrá tenido algún trauma juvenil? ¿No le dejarían jugar a la comba o alguna cosa por el estilo? Y aburrimiento. Y no lo sabe llevar, ¿eh? Es que... Mira, si fuera al refugio de las pulgosas y currar allí, seguro que tendría menos ganas de tocar las narices y haría un mayor beneficio. Pues sí, seguro que sí. Hola, Javier, ya estoy de vuelta, ¿eh? Ya está aquí Ana con su hijo. Ya estoy con mi niño, ¿eh? Ya la he recogido. Ya la he recogido, he llevado al otro y así estoy todo el día. Y entre huevo y hueco, perrito, clínica, vacuna... Bueno, no, que... luego vosotros no seréis de las que os dice el médico, tiene que salir, tiene que andar. Sí, seguramente el azúcar lo tenemos, vamos. Por bajo mínimos. Y también que sepáis que hemos sacado una foto de vuestro grupo veterinario, que ya está colgado en la página de primer programa animalista radio por internet. Salen los dos muy majos sonriendo, uno más pequeñito, otro más alto, ¿eh? Y hemos puesto su enlace para que todo el mundo sepa dónde está la clínica. Y que cualquier persona con un problema de mascotas pueda recurrir a ellos a través vuestro o directamente se puedan poner en contacto con ellos. Espero que no les parezca mal. No, para nada. Además, a nosotros, claro está que nos ayuda muchísimo, pero es que tanto a nivel para nosotros que somos protectoras como para particulares no tienen ningunos precios altos ni chispas, ¿eh? Para nada. Que aquí hay clínicas que son inalcanzables y te digo que la gente se va a otro sitio por barato y hacen verdaderas carnicerías cuando tenemos aquí a Montemar que te hace virguería y te mira por el animal que te interese y no te está cobrando el pastizal que te cobran otros, ¿sabes? Además te hablan bastante bien, sin rodeo, te dicen la realidad como es, no te dan vueltas a una cosa y te hacen gastar un dinero. Por ejemplo, yo con mi perra está mala semana sí, semana no, y ahora resulta que es alérgica y no te van a sacar un dinero. Por ejemplo, digo, José, le hago las pruebas de la alergia. Erika, es una tontería hacerle unas pruebas de una alergia que te van a costar 500, 600 euros cuando podemos ir mirando si la alergia es de esto o si es de lo otro. Que no te, otro te dice, pues mira, sí, vamos a hacerle esto, ahora hay que hacerle lo otro. Y te estás gastando un dinero en el perro cuando a lo mejor es cualquier tontería, ¿sabes? Lo entiendo. Ahora, si no os parece mal, vamos a recordar otra vez vuestra página de Facebook, donde encontraros, y luego vamos a pasar a un bloque que tenemos en el cual comentamos, igual que comentamos vuestra iniciativa, comentamos otras iniciativas. Fíjate que tenemos un programa de radio y en vez de pedir para la asociación ayuda a los demás, pedimos para los demás, ¿verdad? Desde luego que sí. Sí, somos un poco estúpidos, ¿eh? No vamos a llegar a Cancún. No vamos a llegar. Bueno, mientras no nos quedemos en medio del charco. Bueno, oye, yo qué sé, igual comiendo cocos, ¿eh? Mientras no nos toque la María esta para hacernos la comida, todo va bien. Está bien, sí. Yo soy cocinera, yo te la hago. A ver si con el dinero que recojáis, aunque sea poquito, os podéis venir para acá a pasar un fin de hijo, que tengamos esto preparado y podemos hacer una barbacoita. Hombre, que ahora llueve mucho, pero que Cádiz es Cádiz, ¿eh? Y como Cádiz no hay nada, ¿eh? Hombre, como cae, no hay nada. Oye, yo te puedo asegurar que yo me he comido más de un pescadito frito en el puerto, ¿eh? Puerto de Santa María. ¿Eh? Y coger autobús desde Jerez a San Fernando, parar en el puerto. Y no te doy más pistas porque luego después me acusan de otra cosa, no sé, ya de que me puedo acusar más. Sí, a ver si vas a tener algo en cada puerto. Claro, no, esto ya es la leche. Entonces, os encontramos en el grupo de Facebook. ¿Pulgosas? No, grupo Pulgosas. Con poner eso ya estáis ahí. Y tenéis un teléfono de contacto que es el... 675-606-439. Pues ya no quiero yo perderme mucho. Agradeceros que habéis estado aquí con nosotros. Agradeceros vuestro tiempo, vuestra dedicación en este tiempo. Esperar que todo esto sirva para cosas. Si están preguntando en el chat cómo se puede adoptar y los precios, es porque alguien ya está interesado, debe estar interesado. Recordar que alguien se ha ofrecido a hacer una página web, ya os pondré en contacto con él. Vale. Y recordar que además ha dicho que va a ser gratuito durante un año. Ajá, vale. Que creo que también está bastante bien. Pues sí, muy bien. Y bueno, yo... Nuestra chica guardería es informática y ella nos la sabe hacer. Yo también estuve estudiando, pero tengo que coger los libros otra vez. Ella nos lo hace, pero es que la chiquilla no tiene ni internet en su casa, ¿sabes? Porque ella vive de los perrillos que nosotros le llevamos y la pobre cobra menos, que también nos ayuda un montón y no tiene para poner un internet en su casa. Entonces ella no nos puede hacer la página por ese tema. Pero bueno, yo lo que sí os diría así a título comentario, que si os unierais más de la zona y cogierais y agruparais servicios, que es lo que intentamos en esta asociación, agrupar servicios, agrupar productos, agrupar ofertas, conseguiríais sacar mejores precios, conseguiríais que esas personas de buen corazón saquen un mayor rendimiento, y conseguiríais hacer una cadena que rompería exactamente lo que está pasando ahora mismo, que hay una gran desunión, que todo el mundo tira por su lado y a río revuelto ganancia pescadores. Claro, claro. Ese es mi pensamiento, ¿no? ¿Tú qué piensas, José Luis? Sí, sí, no, desde luego. A ver, la unión siempre dicen que hace la fuerza. Lo que pasa es que en este mundo animalista, como en todos los mundos, cada uno parece que hace la guerra por su lado y entonces divide y vencerás también, dice el enemigo. O sea que así luego van los mandatarios, que pueden hacer con nuestro dinero lo que les dé la gana, porque como nosotros no nos unimos para darle en los hocicos, pues pasa lo que pasa. Pues sí. Pues espero que hayáis disfrutado de este programa. Os invitamos a que os quedéis con nosotros mientras escuchemos al señor José Luis, que nos va a contar despacito, para que nos oiga todo el mundo bien alto y claro, cuáles son las demandas que tenemos hoy. Y si os apetece, quedaros, que creo que os interesará saber estas cosas. José, dinos, ¿qué tenemos por ahí? A ver, me acaba de llegar un aviso de Alicante, de Santa Pola, de una gatita que ha sido recogida con un... debe ser ya que la han tratado y esto, pero con un balín en la cara. Y busca adopción urgente en Santa Pola, en Alicante. Está colgado en la página de Iniciativa Mascotas. Después nos pide también, Janela, nos pide ayuda porque en una urbanización de Fuengirola hay un señor que tiene bastantes perros, no los tiene esterilizados ni nada, y entonces están campando por la urbanización. Los vecinos están cansándose con el peligro de que llamen al zoosanitario y terminen esos animales eutanasiados. Y entonces pide, por favor, ayuda de alguna protectora que pueda ir allí, pueda cogerlos o pueda hablar con el señor y concienciarle de que hay que esterilizarlos y quizás incluso ayudarle a que los pueda tener esterilizados o algún tipo de ayuda. Está colgado su móvil también en la iniciativa, y que por favor se pongan en contacto cualquier protectora o quien quiera ayudar vía WhatsApp. Seguimos. Tenemos un evento que nos pasan, una página, para que contacten todo aquel que se llevó algún ser vivo de la perrera, famosa perrera de Mairena. Quieren tenerlos localizados para hacer el seguimiento y para quedarse tranquilos de que están todos bien y de que no hubo algún desalmado que se llevó alguno de ellos. Entonces, también está colgado aquí para que contacten. Después tenemos también una solicitud de dos pastores alemanes, que están en el zoosanitario de Sevilla, han sido abandonados, tiene chip uno de ellos, pero como si nada, y están en el corredor de la muerte. Así que si hay algún alma caritativa que quiera adoptarlos, están en el zoosanitario de Sevilla y el evento está colgado en la página. Seguimos porque también nos piden ayuda de la perrera de la asociación Ocho Vidas, que nos comunica que en la perrera de Logroño, en el zoosanitario de Logroño, también se sacrifica, y se sacrifica a las 24 horas de haber entrado el animal abandonado. O sea que a día de hoy están los que querían, los que estaban en peligro, están en casas de acogida, que también solicitan por favor casas de acogida, para que puedan seguir dando ayuda a más animales que, por desgracia, siguen entrando en la perrera y en peligro de ser eutanasiados. Seguimos también, hay un pequinés de 2 años que ha quedado huérfano porque su dueña murió y va a ser inminentemente abandonado en la perrera, en el zoo sanitario de Sevilla. Si alguien quiere acogerlo o quiere adoptarlo, pequinés de 2 años, huérfano, en la perrera de Sevilla, todavía no ha entrado, pero en breve entrará si no se apiada alguien de él. Después también tenemos una gatita de 5 meses que busca hogar en Madrid. Sus dueños se mudan y no hay lugar para la gatita. Debe ser que la casa es muy pequeñita o el piso es micro y entran de pie y ya no se pueden mover. Pero bueno, aquí está el llamamiento. También comentar, entre otras cosas, que la Asociación Ayuda a los Demás ha lanzado la campaña de veterinarios solidarios y podéis seguir aquí los veterinarios que se van sumando a esta iniciativa. Ya tenemos en Huesca, en Madrid y en Barcelona. Y no serán los últimos. Seguimos también. Tenemos también recogida de firmas para poder fotografiar a los perritos o gatitos que hay en el zoo sanitario de Murcia que no dejan fotografiar y los que sería imprescindible fotografiarlos para poder colgarlos en el Facebook y en Internet y que la gente pudiera adoptarlos. Si no se hacen fotos, no hay forma de que salgan las adopciones. Así que, por favor, que firmen esta petición para que cedan las autoridades de una vez por todas. También tenemos una petición de ayuda para Carmen, que es una indigente a la que, por desgracia, o unos desalmados, le prendieron fuego a su chabola, que la tenía en muy buenas condiciones, donde tenía sus 5 perritos, y que, por desgracia, fallecieron todos en el incendio provocado, para dejarla sin nada y sin sus animales. Así que si alguien quiere donarle alguna cosa que necesite, porque necesita de todo, pues tiene el evento también en la página de iniciativa. También nos llega el mensaje de la perrera de Málaga, donde hay 4 perritos pequeñitos que están enfermitos y serán sacrificados pasado mañana, si no salen en acogida o adopción urgente. O sea que gente amante de los animales de Málaga o alrededores, si quieren hacer una auténtica obra de caridad y de emergencia, que se acerquen al zoo sanitario de Málaga y puedan acoger uno de estos perrines. Son 3 bodegueros y un podenco, que esperan urgentemente una casita. Tenemos también a Rosaura, que es una perra, que es un caso extremo y que se está dejando morir en el refugio. Que por favor, quien quiera adoptarlo, se ponga en contacto con la persona que está en el evento para que pueda tener una oportunidad. Tenemos también a un perro en La Coruña, en la perrera de La Coruña, que lo sacrifican en 10 días. Y el tiempo ha empezado a correr ya hace unos cuantos. O sea que es urgentísimo en La Coruña que quien quiera hacer una obra de caridad también pueda mire en el evento de la página de iniciativa para poder adoptar a este ser vivo que lo único que quiere es poder dar un poco de cariño a sus dueños. Recordemos que tenemos el evento en favor de los animales de Marinieves Verdeguer de Carlet, Valencia, que intenta montar su refugio y necesita todo tipo de ayudas, así que ahí está, incluso con su rifa, ahí está el evento para que podáis colaborar. Tenemos también la petición de firmas para pidiendo el cierre del zoo sanitario, o del zoo, mejor dicho, del zoo de Copenhague, por el descuartizamiento en directo de una cría de jirafa delante de un colegio de niños, que eso ya tiene delito, y entonces hay una petición de firma para que ese supuesto zoo deje de hacer esas barbaridades cerrando las puertas de una puñetera vez. Tenemos también otra iniciativa, que hay una mamá que intentaron envenenarla con sus 4 cachorrines en Andalucía, que necesitan también un hogar. Está el evento colgado. Tenemos también un perrito que fue tirado desde el coche, desde un coche en marcha, y que fue recogido por un indigente y que busca también adopción. Está en Córdoba, este. Tenemos también las iniciativas novedosas que están haciendo para poder liberar al chimpancé Toti y al oso Arturo. Y comentaros que sigue, por la dejadez de las autoridades de argentinas, este oso no puede ser liberado porque resulta que necesitan el santuario donde iría, necesitan los papeles de su estado de salud, de los veterinarios, pero como no se han gastado un mísero euro en hacerlo, ni en ponerle los papeles en regla, pues ahora es la última excusa que ponen. Así que sigue la petición de firmas para que puedan liberar al oso Toti, pues al oso Arturo y al chimpancé Toti de sus jaulas o de sus encarcelamientos. Y ya puestos a encarcelamientos, tenemos la recogida de firmas para el cierre de los zulos de perros de caza, en tanto en Tarifa, en Cádiz, como en Alp, en los Pirineos. Seguimos necesitando un padrino o madrina de viaje para un perro que su dueña está en Barcelona, así que si hay alguien que viaje de Natal, la ciudad de Natal de Brasil, a Madrid o preferentemente Barcelona, pues también tenemos aquí el evento del Facebook para que se pongan en contacto con ella y puedan coordinar el padrinamiento. Recordemos que el dinero ya está, solo es hacer de padrino de viaje. Recordar que también hay unos animalistas que quieren hacer un videojuego solidario y que todo lo que se recaude vaya a las protectoras, y que los programadores que quieran sumarse, pues tienen ahí el evento para que puedan sumarse. Recordar también que tenemos a una labradora pura buscando en Toledo urgentemente casa, porque si no la sacrifican, porque también tampoco se la pueden llevar al piso donde van a vivir. También tenemos la petición de firmas para que la Junta de Castilla-León deje de comprar veneno en grandes cantidades para exterminar la plaga de topillos que supuestamente tienen, y que ese veneno lo que hace es perjudicar a todo tipo de animales, de seres vivos que haya, tanto de dos patas como de cuatro patas. Tenemos también colgado la información de la Asociación de Gats d'Alcarré, que tuvimos entrevistándoles hace poco, por los que quieran colaborar con ellos. Y también tenemos la petición de estos estudiantes de audiovisual de Ourense, solicitando que los que hayan adoptado animales en esa provincia gallega, que hayan adoptado animales de protectoras, que por favor contacten con ellos, porque quieren hacer un reportaje para luego difundir la labor, la tremenda labor que hacen las protectoras para poder darle otra vida, una vida digna a esos animales abandonados. Tenemos también la petición de firmas contra la aberrante forma que se le ha ocurrido a la gobernadora o al gobernador del Estado de México para cargarse a los animales abandonados en sus calles, que es electrocutándolos vivos. Así que también está ahí la recogida de firmas. Y también está la recogida de firmas para detener el exterminio masivo que se le ha ocurrido también a la alcaldesa de la ciudad de Barranquilla, de Colombia, para limpiar sus calles de unos 400.000 gatos y perros que se calcula que están abandonados por allí. O sea, una gran masacre. Y puestos también, tenemos también una iniciativa que se ha puesto en marcha llamada Rescue Me o Adóptame, que se la puede descargar tanto protectoras como posibles adoptantes en su móvil, y que es una base de datos para protectoras donde pueden colgar sus animales en adopción, y es un buscador potente donde el que busque adoptar un animal puede ahí ver los que hay en adopción y poder escoger uno. Y recordad también que tenemos una recogida de firmas para terminar con el exterminio de los castores que hay en el río Ebro, que no se le ocurre otra cosa a las autoridades que cargárselos así por obra y gracia del Espíritu Santo para que desaparezcan. Y ya con esto terminamos por hoy. Bueno, yo antes de terminar quisiera recordar la iniciativa de Ana Luisa en Cáceres para ese refugio que está intentando montar, que estamos intentando ayudarle con todas nuestras fuerzas a que lo consiga, y que hoy la pobre mujer me ha llamado desesperada porque hoy cuando ha hecho recuento de sus gatitos le faltan 4 gatos. Entonces no sé ya si sería bueno poner a la Guardia Suiza a cuidar a los gatos, porque vamos. ¿Perdona? No sé si. No, ha sido nosotras, ha sido un audio. Ah, perdón, disculpa. Que digo que tendríamos que poner ya la Guardia Suiza porque vaya grupo de buena gente que hay en el pueblo de Ana Luisa que no tienen nada. Y bueno, también decir que estamos abiertos a cualquier persona que quiera ayudar, cualquier persona que quiera colaborar con todos estos grandes, con estos grandes corazones, bien sean Ana Luisa, bien sean Pulgosas, bien sea Gatos de la Calle, bien sea tantas personas que han pasado por este micrófono, por este espacio, y todos tienen en común lo mismo, que es sus ansias de ayudar de forma desinteresada, de ayudar a que este mundo sea un poco mejor, de empezar a que las cosas cambien, y creo que no hay nada mejor que empezar por los que no tienen voz, por los que no tienen derechos, y por los únicos que siempre, siempre, siempre, hagas lo que hagas, tengas el día que tengas y estés como estés, siempre te reciben moviendo la colita, dándote con la cabeza una caricia, diciéndote estoy aquí, hazme caso porque necesito que me hagas caso y quiero que veas que te quiero, que estoy a tu lado y que te necesito. Bueno, me he puesto muy poético, ¿eh? Te ha tocado la fibra sensible. Sí, un poco sí, porque es que desde luego ver tanta maldad en, y ver al mismo tiempo tanta bondad en estas chicas que se lo están quitando de la boca para poder dar de comer a sus protegidos, pues es que es un contrasentido y un contrafuerte muy fuerte. Y bueno, la verdad, yo estoy encantado con la labor que hacen estas chicas, sinceramente, ¿eh? Para mí todos los respetos, no solo estas chicas, Ana Luisa, María José, Esperanza, Mari Nieves y tantas personas que se me quedan en el tintero, porque es que la lista es interminable, para luego encontrarme con María y compañía, que bueno, yo ya, mira, es que ya esta gente, es que ya no sé qué pensar, que es que han abierto las puertas del manicomio o con eso de los recortes ya no llega para la medicación y algunos que no se la toman. El nombre no le va, María, ¿eh? No, porque el que anda con María normalmente suele ser más relajado, más tranquilo y escucha a Riggy, ¿verdad? No, le da un efecto contrario. Yo no sé. Igual es que está caducada. Este es como el cañete, ¿no? Que como los yogures caducados, pues oyes, también se puede dar el caso, ¿no? O la mezcla con otra cosa. También puede ser. Pero bueno, yo de verdad la pediría a esta linda señorita, no sé si señorita, la verdad es que me importa un carajo, que por favor, que dedique su tiempo a otras cosas, hombre. Que hay muchas cosas. Ahí, ya no que sea animalista, pero mira, hay chicos en África que están pasando hambre. Incluso se puede dedicar, hay un montón de minas abandonadas en un montón de antiguas guerras. Yo le recomiendo que se ponga un traje antiminas, un detector de minas, y se dedique a desenterrar minas, que es una profesión de lo más emocionante. Y así ocupa su tiempo libre. En fin, es una recomendación personal, no tiene por qué hacerla, ¿eh? En fin, no sé. Bueno, José Luis, ¿qué piensas de todas estas cosas? Anda, dime algo. Yo, a ver, que cuando estás haciendo algo y los demás tienen y algunos tienen esta reacción, es señal de que lo estás haciendo en la buena dirección. Porque la envidia, igual que el agradecimiento, van paralelos. Sí, puede ser, pero es que lo más morrocotudo es que en esta asociación somos tan pobres de maldad, que es que lo único que queremos es ayudar, no queremos otra cosa. Entonces, la verdad es que, sinceramente, bueno, a mí toda esta gente me sobra. O sea, pienso que lo mejor que pueden hacer por ellas y por el mundo es dedicarse a la cría de la chinchilla. Pero a criarla no para matarla, sino para protegerla. Hombre, ella que es una animalista pura, una animalista de sillón, como digo yo, ¿cómo la va a hacer daño, por favor? Faltaría más. Eso es imposible, ¿no? Bueno, vosotras pulgosas que veis las cosas desde otro punto de vista y todas estas cosas, ¿qué pensáis de todo este tipo de gente como María, María, María? Que tiene los sentimientos podridos, así de claro. Porque quien no es capaz de mirar, de ver la tristeza ni ver más allá de una mirada, no entiende nada. No, que dice el ladrón, como dice el dicho, que piensa el ladrón que todo el mundo es de su condición. La persona que piensa que tú estás haciendo algo así por simplemente por lucrarte es porque ella no lo haría de otra forma. Sí, eso puede ser. De todas maneras, bueno, yo creo que queda vuestro ejemplo, como queda el ejemplo de todo el mundo que pasa por aquí, que es que como no cobramos, entonces debemos ser unos estafadores muy tontos. ¿Verdad? Porque... Pues sí, pero vamos, que yo le digo a esas personas que hacen la misma labor que nosotras, que no se vayan a rendir por nada del mundo, ni porque le digan, le cuelguen el cartel de loca, ni por muchas trampas que vea, porque es verdad que muchas veces te dan ganas de decir, no puedo más, lo dejo, me estoy ahogando. Siempre sale a flote. Que ellos que sigan con su sueño, que siempre sale a flote. Que no dejen que nadie los hunda. Eso es muy importante. Bueno, doy ánimo. Bueno, pues ante todo, espero que os haya gustado este programa, espero que habéis estado a gusto, espero que el tercer grado no haya sido muy fuerte. Estáis invitadas para próximas ocasiones, nos ha encantado, ¿verdad? Cuando podamos hacer un hueco, estaremos ahí y que sepáis que estamos aquí, que cualquier cosa que necesitéis y nosotros podamos, encantado de la vida. Y palabrita, que este año que pienso irme unos días a Jerez, pasaré a veros, ¡Ay, oh, sí, por favor! Sí, le tomamos la palabra, ¿eh? De verdad que nos encantaría. No, pues vamos, palabrita que voy, eso tenerlo más claro que el agua. Lo que pasa que, bueno, en la radio parezco más, pero luego soy más feo, bajito y gordo, Bueno, pues nada, ya nos vamos a ir despidiendo porque ahora viene una compañera nuestra que se llama Bego, con un programa que es Te la dedico, en el cual pues dedica a las canciones de sus amigos a través de la radio. Si os gusta la música, de verdad que ella lo hace también con muchísimo corazón, con muchísimas ganas, lo hace muy bien, tiene un programa muy bonito. Y bueno, que sepáis que esta radio está a las 24 horas del día, que siempre podéis escucharnos, y que si todo va como nosotros esperamos y deseamos, poco a poco iremos aumentando espacio, poco a poco iremos aumentando cosas con el permiso del socio, que es el director de este programa, y creo que os daremos alguna sorpresa agradable, y creo que haremos alguna cosa más, y creo que os gustará. Y bueno, ya sin más, os despido, emplazándoos que siempre que queréis, esta es vuestra casa. Muchas gracias. Un saludo, pulgosas. Un saludo, un abrazo. Bueno, José, si tienes algo que añadir, es el momento. Es que se me había olvidado lo de Ana Luisa. Lo he visto, pero me he pasado de largo para arriba la página. Bueno, que me perdone. No, ella sabe que lo haces tú de buen corazón, que no tiene nada que perdonarte, seguro. Bueno, pues chicos, os dejo con un poco de musiquita. Gracias a todos por escucharnos. El próximo lunes estaremos aquí, Dios mediante, con otra nueva historia, con otra nueva aportación a este gran grupo de gente, de personas, de asociaciones que se dedican a ayudar a los demás. Un saludo, muchas gracias, gracias por vuestra atención y espero que hayáis disfrutado del programa. Gracias.